Para promover los buenos hábitos alimenticios entre la población, médicos y nutriólogos recomiendan el uso del plato del bien comer, que es una guía de alimentación, la cual establece criterios para la orientación nutritiva e ilustra a cada uno de los grupos de alimentos con el fin de tener una dieta correcta y balanceada, como lo explica Itza Paredes Pérez, responsable del Programa de Manejo Integral de Diabetes por Etapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Primero que nada, vamos a especificar que una alimentación debe de ser adecuada, variada, suficiente, inocua y equilibrada. ¿Esto por qué lo hago hincapié como inicial? Porque si nosotros tenemos una alimentación cumpliendo estas cinco características, lo que vamos a contemplar es que vamos a incluir de todos los grupos de alimentación que son del plato del bien comer, frutas, verduras, cereales, alimentos de origen animal y leguminosas. Si nosotros incluimos estos cinco alimentos, ahí es donde incluimos lo de los alimentos ricos en vitamina C, incluyendo frutas y verduras, al igual que antioxidantes para lo de alimentación invernal.